continuo que nadie pudo encontrar. Todos dicen que es difícil y están calvos de pensar. Pero yo con mi cintura te lo voy a demostrar. Sí, señor, la rotación que es la invención que quema siempre muy sabroso. Viene después la traslación que vuelve loco de excitación. Ay, mira mi cintura. Cuando estaba la rotación, vibra mi cuerpo y mi corazón. Y así le hago al negro mío. Cuando no quiere recumbancha, le doy dos vueltas y no queda nada. Cantar y reír es lo que cuenta la vida de morir. Lo demás es igual, lo que importa es saber gozar. Sí, señor, cómo no. La rotación es la invención que quema siempre muy sabroso. Viene después la traslación que vuelve loco de excitación. Así, revienta un taco, así parte menos encima, mire. Pero así, con el zapatón de hierro, así. Y dime que me quiere. Maravilloso, chico.